Escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9, 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre está. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenas tardes o muy buenos días, según cada uno, si haya almorzado o no. ¿Cómo les va? Barrio Adentro, en su programa número 41. Sábado 4 de agosto, un día ahí, como diría Estelita, para cucharita. Hola Estelita, ¿cómo te va? Hola Lito, hola a todos los oyentes de Barrio Adentro, qué lindo volverlos a tenerlos ahí. Bueno, y a prestar mucha atención porque hoy tenemos un reprograma. Mientras hacemos cucharita en la cama, porque el día se presta, torta frita y mate, te agarra el teléfono y comunícate con nosotros. El 4-301-6451. Sacá los deditos debajo de la sabanita. Mandanos mensaje al 15-54-51-21-39. Y si no, página web www.fmriachuelo.com.ar. Me termino de tomar el mate y les cuento que en la producción hoy Valeria, Leo, chatarra lo seguimos mandando a lo de Cacho, porque Cacho todavía sigue con algunas nanas, lo estamos ahí preparando, lo queríamos mandar ahí a las Olimpiadas, pero bueno, vamos a ver si en la próxima lo mandamos. Así que chatarra, hoy lo dejamos ahí con Cacho para que le sirva unos mate y para que escuche el programa desde su lugar donde está descansando un poquito. Estela en el micrófono, Leo también, que va y viene un poquito ahí en la reunión que está acá al lado de el área de contenidos de esta organización. Ahí está mostrándose un poquito para hacer de cuenta que está acá con nosotros. Y bueno, el equipo completo y Lito Bolero, que dice que conduce este programa, pero que es absolutamente mentira. Esto es un equipo que lleva adelante esta experiencia comunicacional. ¿Hoy qué vamos a tocar? Y bueno, hoy vamos a tocar dos temas. Uno, la incorporación de Venezuela al Mercosur, un tema de trascendencia, un tema muy importante para la política regional y también para el desarrollo de la política nacional. Y también vamos a evaluar un poco cómo fue aquello del encuentro del 7 de julio, ¿se acuerdan? Hace casi un mes, falta una semana, del encuentro que se hizo en la unidad de producción social, en el salón de la FM Riachuelo, convocado por la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en particular por Andrés Gallardo, el defensor adjunto de la Defensoría de la Ciudad, y que ahora se va hacia un segundo encuentro. ¿Se acuerdan que en aquel momento salió como una de las decisiones ir hacia un encuentro en UTE? Que primero se dijo el 8, que después quedó al final el sábado 11, y el sábado 11 es el sábado que viene, así que vamos a charlar sobre este próximo encuentro. ¿Algo más, Estelita? Me estoy olvidando, a ver, ayúdame. Y bueno, no, para... Mira, hay de tantas cosas. Recordemos que de Gallardo es un juez de licencia en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy es defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, igual que Eduardo López, que es secretario general de UTE, que es Unión de Trabajadores de la Educación. Así es. Bueno, ahí Alejandrita, como el penado 14, haciendo seña, dale, vení conmigo. Bueno, Alejandrita, vamos con vos. Santa María, Santa María. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, a ver, vamos a empezar a reflexionar sobre aquel encuentro que hicimos ya hace unas cuantas semanas, el 7 de julio coincidía con que recordábamos y enaltecíamos en realidad esa gesta heroica del pueblo de la ciudad de Buenos Aires cuando frente a una segunda intentona de invasión inglesa en 1807, el pueblo de la ciudad se organiza y resiste y repele a la intentona de invadir la ciudad de Buenos Aires. En aquel momento, y convocados por Andrés Gallardo, el juez, como algunos le llaman, el juez Gallardo, nos juntamos también para de alguna manera empezar a evaluar la situación que tenemos en esta ciudad, fundamentalmente en esta ciudad en los últimos años, gobernada por Mauricio Macri, un exponente de la derecha, y que de ese encuentro surgió la necesidad de ir hacia otro encuentro de trabajo ya para determinar un plan, el día 8, después se quedó el 11 al final para tener más tiempo para conversar, que va a ser en el sindicato, en el gremio, en UTE, el gremio de los docentes, y para reflexionar y para ver cómo se están preparando también los compañeros de UTE para este segundo encuentro, un compañero que participó en el 7 de julio, que dirige un gremio claramente consecuente y combativo, así que vamos a estar hablando con él. Pero ahora queremos conversar con quien fue el alma mater de esta convocatoria. El alma mater en cuanto a que tener la decisión, la voluntad, el coraje desde una institución que naturalmente tiene otras formas, mucho más protocolares, mucho más cuidadosas, digo sin herir a nadie, a veces como de saco y corbata, el juez Gallardo, Andrés, para algunos, se animó y dijo, che, y a ver si nos juntamos, porque a ver si ponemos en valor el rol, la capacidad, el esfuerzo, la lucha de las organizaciones populares, y dijo, bueno, vamos a convocar a las organizaciones. Por ahí creo que tenemos ya conectado en el teléfono Andrés, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Andrés Gallardo, a ver si lo digo bien, Andrés, defensor adjunto de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo viviste aquello del encuentro del 7 de julio? ¿Qué te quedaste pensando todo este tiempo, el haber estado ahí escuchando a tantas compañeras y compañeros? ¿Y cómo estás pensando, imaginando, soñando el encuentro de la semana próxima? Bueno, la reunión del 7 fue, creo, muy importante, tanto por lo que significó en relación a la fecha elegida, ¿no? que marcaba un hito histórico que nosotros llamamos todos como silenciado, ¿no? Como un hito del que nadie se quiere acordar o pocos se acuerdan, y esa fecha encadenarla con lo que son las luchas de distintos grupos y organizaciones sociales que en este caso estaban de alguna forma aglutinados en la tarea que venimos desarrollando en la Defensoría General. Así que me pareció muy interesante la ocurrencia de la fecha y de los grupos, y además que todo el conjunto tomara debida nota de la importancia en este momento tan especial de la historia nacional, de la historia de la Ciudad de Buenos Aires y de la historia, por supuesto, de América Latina, la importancia clave de la unidad, de un trabajo en común de volver a encontrar en la articulación de los distintos grupos el poder del pueblo, ¿no? Así que me parece que fue sumamente auspicioso. Por otra parte, desde lo que es institucional jurídico, por cierto, el encuentro sacudió algunos pasillos, hubo algunos comentarios en relación a que esto no era una actividad propia de la defensa pública, y realmente creo que así como pasó alguna vez en el juzgado donde empezamos a discutir el rol de los jueces en la República Argentina, creo que hoy esta experiencia también permite comenzar a discutir cuál es el rol de la defensa, si la defensa se queda en la mera asistencia técnica del que ya está en un problema judicial, o si realmente vamos a ayudar a concretar los derechos y hacerlos eficientes mucho antes de que aparezcan las violaciones, ¿no? Andrés, me la dejás picando, así que estamos entrando al siglo XXI y esto habla de que los sectores populares estamos en un momento donde repensamos, reformulamos los paradigmas. Algunos que vienen mostrando que se van destruyendo, haciendo pedazos y repartiendo solamente mucha más miseria y muerte, y otros que quizás todavía, no del todo con nombre y apellido, pero está claro que se va esbozando un nuevo amanecer de paradigmas que van naciendo. Vos sos un claro exponente de un de una parte muy importante, que es la justicia. En este cruce de paradigmas que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿qué le falta y qué le sobra a la justicia? Bueno, falta una revisión de este rol, falta ubicar, digamos, que la justicia y que los actores de la justicia, para ser más concretos, para humanizar a la institución, digamos, quienes operamos el sistema judicial, definamos claramente cuál es nuestro paradigma de justicia y para quién estamos jugando este partido, porque, digamos, ya superamos las viejas y, por supuesto, falsas consignas de la neutralidad, de la imparcialidad, de la objetividad, donde se hablaba de los jueces que eran poco menos que espiritistas, que relataban a través de las sentencias lo que los códigos decían. Hoy es absolutamente claro que elegimos las normas que queremos aplicar y tenemos muy, muy en presente cuál es el resultado que queremos en cada uno de nuestros actos. Entonces, a partir de ahí, derrotado estos mitos del cinismo, lo único que queda es asumir un rol, definir un rol y saber para quién jugamos. Bueno, en este caso creo que la situación histórica de América Latina nos pone en un contexto en el cual tenemos que optar o por el juego hacia la concreción de los derechos de las mayorías populares o el juego de la concentración económica, de la dependencia de los países centrales, de la sumisión y de, como vos lo referiste antes, de la destrucción, porque hace algún tiempo, antes de que asumiera, escuché en una conferencia acá que dio en IMPA Pepe Mujica, y me llamó mucho la atención en ese momento, pero hoy lo recuerdo con mucha ratificación en cuanto a su veracidad. Él decía, bueno, ya trasciende la cuestión ideológica, o sea, estamos hablando de los que estamos por la vida y los que están por la muerte, porque los que no les interesa cómo contaminan, cómo matan con la guerra, cómo sojuzgan y hambrean a comunidades enteras, ellos están optando por la muerte y nosotros estamos optando por la vida. A la justicia en la Argentina le resta definir para qué lado juega y le sobra mucho burócrata. Bárbaro, Andrés. La última. El sábado que viene, el sábado 11, a las horas más o menos del mediodía, está esta segunda tanda, este segundo momento que un montón de organizaciones nos vamos a estar juntando, ¿no? Nos convocás nuevamente a partir de algo que colectivamente surgió, que fue el 7 de julio, el juntarnos ya a elaborar mucho más. Si si hiciéramos de cuenta que todos te estamos escuchando, las organizaciones estamos escuchando, ¿por qué nos tenemos que juntar el sábado próximo? Y nos tenemos que juntar porque el que hayan confluido todos por distintos motivos a la defensa pública está indicando que hay evidentemente una suerte de política macro en la ciudad que sistematiza la violación de los derechos. Entonces, si todos los sectores que asistieron el sábado pasado y todos los que van a asistir, que son más este sábado, coinciden en ese diagnóstico, lo interesante es que salgamos del juego de la parcialización, de la fragmentación, este juego siniestro que hace el gobierno local en cada uno de los barrios, en cada una de las organizaciones, tratando de dividir, que asumamos el punto en común este de la sistemática vulneración de los derechos, y que en esa asunción de la comunidad de intereses seamos capaces de diseñar una estrategia no solo defensiva, que nos pone en una tarea, digamos, pasiva, sino justamente pro concreción, valga el mal uso del sonido, pro concreción de los derechos, porque insisto en esto, me parece importante, debemos empezar a trabajar para avanzar en la efectivización y no para actuar cuando ya las cosas están consumadas. Y cuando me refiero a las cosas, digo las cosas negativas, y no quiero dejar de mencionar, hace muy pocos días hubo un incendio en la Villa 2124 donde murieron 3 personas. Así es. Y volvemos a asistir a una absoluta desidia, donde no había ambulancias, no había bomberos, no había nada, la gente desesperada sacaba a los chicos quemados y los tenía que llevar en autos. Entonces es tan evidente que hay una deliberada intención de que ciertos sectores mayoritarios no gocen de los derechos, que son estos sectores los que tienen que unirse y trabajar en común para concretar. Bien, Andrés, viste que nosotros tenemos la interpretación de que en los últimos 20 años han ido surgiendo emergentes sociales y políticos que son los que de alguna manera protagonizaron, se convirtieron en la fuerza motriz principal de las transformaciones que se vienen viviendo en nuestro país, pero en general en toda América Latina. De eso nosotros siempre decimos que son esos emergentes en donde se debe apoyar la palanca de fuerza para las transformaciones que todavía faltan y para fortalecer lo que hasta ahora hemos conseguido. Andrés Gallardo, un juez, hoy defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, con Andrés Gallardo es con quien estuvimos conversando, un emergente de aquellos que han surgido de lugares no habituales, la justicia. Gracias, Andrés, gracias por haber estado en los micrófonos, y Estelita te va a dedicar un tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, y para que te vayas escuchando un re tema hoy de una buena mexicana, Zapata se queda con Lila Downs. Gracias. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice: camina despacito, y mamá, camina despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perfecta. que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Ay, mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Buenísimo, da para bailar. Estelita, ¿cómo se comunican con nosotros? Al 4301-6451 y mensaje de texto al 1554-51-2139. Seguimos con el tema que estábamos hablando sobre el encuentro de la semana que viene, el 11 en UTE. Segundo encuentro, recién lo estábamos escuchando, Andrés Gallardo, contando de alguna manera la reflexión que hacía sobre el encuentro del 7 y vemos a ver también su sueño, su expectativa para el encuentro de la semana próxima del 11 en UTE. Para seguir conversando vamos a charlar con los anfitriones, con los compañeros de UTE que van a ser los anfitriones de este segundo encuentro y en particular vamos a charlar ahora con Eduardo López, secretario general de UTE. ¿Por ahí estarás, Eduardo? Sí, acá estoy. Brillante, la técnica nos ayuda. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿listo vos? Bien, bien. Acá reflexionando un poco a una semana de lo que va a ser este segundo encuentro y quería ver cómo lo vieron ustedes, cómo lo vieron los docentes, aquello que se realizó el 7 de julio y que ahora, con qué expectativa vamos la semana que viene al encuentro en su casa. Bueno, lo vimos muy bien. Es algo que nosotros veníamos planteando hace tiempo, que es que los temas educativos no se limiten solo a los docentes, sino a toda la comunidad. Uh-huh. La educación es mucho más que el docente, es el docente, el estudiante, las familias, la comunidad, las organizaciones sociales, políticas. Así se pensó el sistema educativo, con la ley 1420 fue un modelo de país que instauró un modelo educativo. Yo creo que ahora con otro modelo de país y otro modelo latinoamericano tenemos que hacer un modelo educativo que profundice su servicio hacia el pueblo y los derechos del pueblo. Así que estuvimos muy contentos en la actividad que realizamos allí en el comedor Los Pibes, con la organización social y política Los Pibes, con el juez Gallardo, ex juez Gallardo en uso de licencia y ahora defensor de la ciudad de Buenos Aires. Igual viste que todos le siguen diciendo el juez. Sí, le siguen diciendo juez, es verdad. Y bueno, estamos trabajando en que se cumpla un derecho estipulado en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es que toda mamá o papá que tienen un niño de entre 45 días y 5 años, niño o niña, tengan un jardín de infantes educativo, una escuela infantil, para poder mandarlo si así lo desean. Eso dice el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, y estamos trabajando, bueno, con organizaciones sociales, políticas, para que el jefe de gobierno lo cumpla. Actualmente no pasa. Cualquier oyente que tiene un niño o niña de entre 45 días y 5 años y lo quiere mandar a un jardín estatal, sabe lo difícil que es conseguir las vacantes. El gobierno dice que, bueno, sobran chicos, en realidad los chicos nunca sobran, lo que faltan son escuelas. Así que bueno, tenemos que pelear para que se construyan esas escuelas, porque sin duda la educación en esa franja etaria es muy importante. En los países más avanzados se profundiza mucho la educación entre los 45 días y los 5 años, porque bueno, según Piaget, Emilia Ferreira, todos los psicólogos, digamos, y todos los que tienen conocimiento sobre el desarrollo intelectual del niño, saben que los primeros años de vida son fundamental, y entonces la educación también es fundamental, y debería haber, cumpliendo con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, jardines para todos los padres que deseen mandar a sus niños a la escuela pública, tal cual está estipulado en la Constitución. No es un capricho nuestro. El capricho es no cumplir con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que hace el jefe de gobierno. Eduardo, ¿cuál es el número aproximado de vacantes que no se cubren en este aspecto tan tan fuerte, ¿no? Como de los jardines. Aproximadamente, el gobierno reconoce 4.000. O sea, el gobierno sabe que hay 4.000 niños que están fuera de la escuela. Uh-huh. Nuestros cálculos nos dan 6.000. Uh-huh. Fuimos a la justicia con organizaciones no gubernamentales, y la justicia reconoció que hay niños afuera de la escuela. Yo que soy más de la zona y me desempeño como docente en Soldati y por la Villa 1114 y por Villa Cartón, sabemos que muchas madres que trabajan en talleres clandestinos, si no tienen un jardín donde dejar a sus niños, los niños están todo el día viendo la tele. Yo uh-huh. soy maestro de grado. Y sé claramente que un niño que entra a primer grado con 4 o 5 años de jardín anteriormente es un chico que ya sabe leer y escribir. Uh-huh. Y un chico que entra a primer grado sin jardín de infantes casi no sabe leer y escribir. Entonces ya entra en desigualdad de condiciones a la primaria. Así es. ¿Para qué está la escuela? Para garantizar la igualdad de oportunidades. Los pibes tienen que tener un jardín. Por supuesto, si alguna madre dice, no, yo mi hijo de 3, 4 años lo quiero tener en mi casa porque no trabajo, porque está con... Bueno, perfecto. Lo que nosotros estamos diciendo, no que sea obligatorio, sino que sea universal, que para aquel que quiera o lo necesite, lo tenga. Y reitero, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese sentido es mucho más progresista y profundiza mucho más el derecho social a la educación desde temprana edad que la Ley Nacional de Educación. Nosotros tenemos una Constitución muy buena que tenemos que hacer que los gobiernos la cumplan. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a organizar junto con ustedes, con otras organizaciones sociales, con los estudiantes, con las madres, para que se garantice ese derecho. Esa es una de los ejes que estamos trabajando para la jornada que se va a hacer el sábado 11 en la UTE, en Bartolomé Mitre 1984, y que esperamos a todos los que quieran participar para impulsar, entre otras cosas, este tema de jardines para todos y todas en la Ciudad de Buenos Aires, y que ningún chico quede afuera del derecho social a la educación. Eduardo, cuando ustedes se juntan y, bueno, evalúan un poco esta radiografía que vos contabas, ¿no?, tan claramente, ¿por qué, si todo esto es así, Macri se empeña, vos decías, digamos, capricho, pero yendo al fondo de la cuestión, al hueso, ¿por qué ustedes evalúan que el gobierno de Macri lleva adelante esta política? Bueno, él cree que el mercado es el que tiene, es filosófico, él cree que el mercado y el talento, entre comillas, y el esfuerzo, entre comillas, es lo que ordena jerárquicamente la sociedad. Y no es así. Yo le digo a mis alumnos siempre, vos no sos pobre, estás pobre. Y estás pobre porque otros son ricos. Hay una sociedad desigual. Él piensa que esa desigualdad social es producto del talento y el esfuerzo de cada uno. Y nosotros pensamos que esta desigualdad social es una construcción política que hay que revertirla con políticas sociales, entre ellas la educación pública, la salud pública, las políticas públicas. Esa concepción que tiene la lleva. Bueno, jardines no hay, punto. Eso, yo me imagino que su hija, que es bebita, tendrá formas de educarse en el school. Claro, sí, en una escuela privada. Por supuesto, él manda a sus hijos, a todos sus hijos los mandó a escuela privada. Estudió en la escuela privada, en Cardenal Newman, lo que claramente demuestra que no todas las escuelas privadas son buenas. Uh-huh. Y pisa las escuelas públicas estatales solo para hacer campaña política. Uh-huh. En mi carácter yo trabajo, estudio, mando a mis hijas a escuela estatal, porque apuesto a lo estatal, a lo público, como forma de garantizar la igualdad de oportunidades. Él piensa que lo público, lo estatal, tiene que ser berreta, ineficaz, ineficiente, y lo privado tiene que ser jerárquico. Es una concepción empresarial. Nosotros creemos más en la concepción pública, como creía Manuel Belgrano, como creían todos los héroes de nuestra patria, del Bicentenario. Y hace eso. Bueno, ¿para qué vamos a poner jardines? ¿Para qué? Que no puede mandar a sus hijos, y bueno, por algo será, algo habrá hecho. Uh-huh. Si no lo puede mandar a una privada, y bueno, en algo habrá fallado esa persona que no lo puede mandar a una privada. Es una concepción más individualista, más empresarial. Nosotros tenemos la contraria, es otra concepción política. Es eso, la educación garantiza la igualdad de oportunidades. Por supuesto, después habrá el esfuerzo, el talento de cada uno, pero no es lo mismo un niño que nace en cuna de oro que un niño que nace abajo de la autopista. Eduardo, de ahí la verdad que quiero, no quiero dejar que por lo menos expreses alguna opinión, porque no sé, este informe de la Gestapo, no sé, esta cosa extraña que hicieron circular desde el Ministerio de Seguridad en las escuelas. ¿Qué es esto? No, es terrible. Mira, lo tengo acá. Es un informe que le hicieron a los chicos, a los pibes del secundario de El Plumerillo, que es una escuela que está en Roca y Sáenz, a 2 cuadras del Puente Alsina, en Pompeya. Uh-huh. Claro, viste, cerca del Puente Alsina. ¿Qué le preguntan a los chicos? Le preguntan, mira, yo lo tengo acá, y le pregunta el Ministerio de Seguridad, no los maestros en el Ministerio de Educación, le pregunta: ¿ha dañado o escrito las paredes, bancos, mesas y o sillas de la escuela? ¿Ha sustraído objetos de sus compañeros de escuela? ¿Ha insultado o engañado a propósito a los profesores? ¿Ha dañado el auto de los profesores? ¿Ha hecho equivocarse a un compañero de clase en las tareas a propósito? ¿Ha agredido y pegado a los compañeros de escuela? ¿Ha molestado o fastidiado al profesor en clase? ¿Ha roto o escrito los vidrios de una ventana de la escuela? Bueno, y así sigue. ¿Ha insultado a sus compañeros? ¿Ha provocado? Eso pregunta Montenegro, el ministro de Seguridad en las escuelas de Pompeya. La verdad que es una falta de respeto. Que empiecen a preguntarnos si han hecho contrabando los funcionarios, si están procesados los funcionarios. ¿Por qué no le preguntan a los... Es una estigmatización. ¿Por qué no le preguntan a los pibes del secundario si han ayudado a sus semejantes? Hoy, en estos momentos, los pibes de la Federación de Estudiantes Secundarios ahora están en una escuela de barracas pintándolas. Los pibes secundarios de la Federación de Estudiantes Secundarios. No le preguntan eso, porque es lo que hablábamos antes. No, si es escuela pública estatal y si son pibes adolescentes y son violentos. Ese es lo que piensan. Nosotros decimos absolutamente no. Son pibes solidarios. En cada escuela se enseña, se resiste, se construye, se sueña. No lo va a entender nunca el jefe de gobierno, por eso pregunta esto. Sigo, algún compañero me robó algo, se burlaron de mí. Por supuesto que hay conflictos en las escuelas, pero los conflictos son educativos, se resuelven con diálogo, con el Consejo de Convivencia, con educación, y no con la policía dentro de la escuela para un pibe de 12, 13, 14 o 15 años. La verdad que, bueno, nosotros lo denunciamos y estamos llamando a no contestar estas preguntas. Que empiecen ellos a preguntarse si son procesados o contrabandistas, que hay muchos más procesados, contrabandistas y delincuentes entre los funcionarios del gobierno de la ciudad que entre pibes de escuelas secundarias estatales. Clarísimo, Eduardo, clarísimo. Va a estar bueno el debate. Sí, va a estar bueno. El sábado, sí. Y yo quiero agradecerte a vos, Lito, que sos un impulsor de todo esto que nosotros estamos pretendiendo construir desde hace tiempo, que es la unidad y la organización de docentes, de estudiantes y de organizaciones sociales y políticas, y es un orgullo, digamos, que algo que estás impulsando hace tiempo podamos construirlo y seguir profundizándolo en UTE el sábado que viene. Gracias, Eduardo López, secretario general de UTE. Gracias también por haber puesto a disposición su casa para el segundo encuentro del sábado próximo. Como vos lo hiciste para dar el inicio, así que es un orgullo continuar en ese camino. Gracias. Estelita te va a dedicar un tema musical. ¿Cómo no? Bueno, con mucho gusto. Bueno, Eduardo, fue un gustazo verte escuchado. Y te dedico un tema de un grupo venezolano para que te empieces a sacudir un poquito hacia los que nos encuentra el próximo sábado, a día 23, para vos, Eduardo López, UTE, gente de barrio. Muchas gracias. Ya, un nuevo día y la city se desborda. Un helicóptero en el aire anuncia enorme cola. Hombres y mujeres que de sus casas bajan. La mano obrera esa que Paco me trabaja. 7 de la mañana y las avenidas arden. Peatones que caminan rápido porque van tarde. El vaivén matutino que se convirtió en rutina. Y la necesidad de buscar pan es lo que enfría. Gente de barrio, el corazón de un mundo que late. Gente que lucha, no quiere que su esperanza la mate. Personas que combaten en la calle a diario. Gente que si quiere vivir. Gente de barrio, el corazón de un mundo que late. Gente que lucha, no quiere que su esperanza la mate. Personas que combaten en la calle a diario. Gente que si quiere vivir. Gente de barrio. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Hola, llega a FM 100.9 Radio Riachuelo, Circuito Quinto, un programa para toda la familia que trata varios temas de interés. Diversión, canciones, información, literatura, humor, cocina y cuidados de animales domésticos, entre otros temas. Podrán ser oídos a partir del 6 de agosto, todos los lunes y jueves a las 13:30 horas. Sus claves y secretos. Y bueno, para aquellos que recién se están enganchando, programa número 41, Barrio Adentro. Para darle un resumen más o menos, estuvimos hablando con el juez de Gallardo, es un juez de licencia de la Ciudad de Buenos Aires, hoy es defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo López, secretario general de UTE. De aquellos que no saben, es Unión de Trabajadores de la Educación, a la cual nos sentamos por encontrar el próximo 11 de agosto en un segundo encuentro en UTE, que queda en Bartolomé Mitre, 1984. ¿Dónde te podés comunicar? Y bueno, dale al 4301-6451, mensajito de texto, no sé, afiaca, mandanos tu mensaje al 1554-51-2139 y la página web www.fmriachuelo.com.ar y lo podés escuchar este programa nuevamente los días domingos a las 11:30 y los días miércoles a las 21. Muy bien, bueno, ahora vamos a entrar en una parte donde vamos a charlar sobre las repercusiones, la interpretación de un hecho realmente trascendente, que es la incorporación de Venezuela al Mercosur. Y vamos a conversar, vamos a conversar con compañeros de un barrio histórico, que es el 23 de enero, un barrio de Caracas, un barrio con una historia combativa impresionante y con una organización que es la Coordinadora Simón Bolívar, también un ícono de esos barrios. Vamos a ir a Estelita y enseguida volvemos. Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Bueno, ahí estamos entonces tratando de hacer la conexión. Nos dicen que en Caracas hay una tormenta impresionante, un palo de agua, le dicen ellos. Yo, a mí me ha pasado, en 5 minutos te podés empapar al hacer, no sé, 30 metros en una calle, ¿no? Yo, realmente cuando ellos dicen un palo de agua, son baldes, no son gotas, son baldazos que te caen. Y capaz que 15 minutos después, otra vez el sol y la temperatura bonita de Caracas. Ahí está. Caracas. Es lindo Caracas. ¿No? Ciudad difícil, también, ciudad al estilo de las nuestras, como todas las grandes ciudades, una urbe de esas que también no es fácil transitarla, el tránsito ahí es bravito. Bueno, ahí están los compañeros de la producción intentando sobre esto, sobre un hecho que consideramos realmente trascendente, que es la incorporación de Venezuela al Mercosur. Habrán escuchado todos los días, estos últimos días, las distintas intervenciones de los presidentes que por distintos medios han aparecido. Realmente es auspicioso escuchar a estos presidentes, como dice Cristina, que cada vez más presidentes, que cada vez más se parecen a sus pueblos. Por lo tanto, queremos, mientras que se sigue intentando la producción, de conectar con los compañeros de la Coordinadora Simón Bolívar, una organización hermana, una organización con la que tenemos relación hace muchos años. Es lo más parecido que nosotros encontramos en Venezuela a la Organización Social y Política Los Pueblos. Pero para entrar en contexto de este tema, vamos a leer algunas cositas. Vamos, Vale. Los presidentes, ¿estamos saliendo? Sí, los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, de Uruguay, José Mujica, y de Brasil, Dilma Rousseff, formalizaron este martes 31 de julio el ingreso de Venezuela como miembro pleno al mercado común del Mercosur, o sea, Mercosur, en la ciudad brasilera de Brasilia. El ingreso de Venezuela fue aprobado en 2006 por los socios del Mercado Común del Sur y respaldado por los parlamentarios de Argentina, Uruguay y Brasil, pero no se había logrado concretar por la falta de rectificación del Congreso paraguayo, dominado por el partido derechista Colorado. Según denuncias del propio presidente venezolano y confirmada por autoridades brasileñas, representantes de las cámaras del Congreso de Paraguay habían pedido a delegados del gobierno de Hugo Chávez una fuerte cantidad de dinero para aprobar la entrada de Venezuela al bloque regional. Paraguay fue suspendida temporalmente de participar en los encuentros del bloque regional tras la destitución de Fernando Lugo como presidente de la Nación Suramericana, por lo que se consideró solventado el obstáculo que frenaba la adhesión de Venezuela. El pasado 29 de junio, los países miembros del organismo regional aprobaron el ingreso de Caracas en una cumbre de jefes de Estado celebrada en la ciudad argentina de Mendoza. Previo a la jornada de este martes, el presidente Hugo Chávez expresó que con el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur, el bloque pasará a convertirse en la quinta potencia mundial al concentrar un Producto Bruto Interno regional superior a los 3.3 billones de dólares. Chávez acotó que con la incorporación venezolana al Mercosur se abre a una gigantesca puerta, la del Orinoco, y se incrementan el territorio, el PBI y la población ahora será de 270 millones de habitantes. Mercosur ahora es Caribe. Estilita. Impresionante. Yo la verdad que esta noticia me dejó impresionante. Está muy bueno, ¿no? Que haya este tipo de movidas y que, bueno, y que Venezuela forme parte de Mercosur. La verdad que casi uno tendría que hacer de este hecho el balance final de este programa, porque hay algunas cosas trascendentes que implican este ingreso de Venezuela. En general uno ve que en los medios vienen tratando de reforzar la idea de lo económico, que es muy importante, de los mercados, de la quinta economía mundial. Ahora, yo la verdad que quiero hacer algunas reflexiones desde lo que somos, parte de estos sujetos emergentes en los últimos 20 años peleando contra las políticas neoliberales y siendo actor fundamental en la construcción de nuestro destino. Desde este lugar, la verdad, la unidad es uno de los elementos que no se puede pasar por alto a la hora de destacar el valor que tiene el ingreso de Venezuela. La unidad latinoamericana, la unidad de nuestros pueblos, la unidad por sobre el acuerdo y la integración de nuestros estados, es el elemento de carácter estratégico que puede hacer que lleguemos a buen triunfo, a buen destino, esta segunda etapa emancipatoria, o que nos quedemos en el intento. Si no se logra concretar la unidad de los pueblos de América Latina, ese abrazo, reeditar ese abrazo de Guayaquil, ese abrazo que entre los dos libertadores se dieron como a modo de símbolo de que si no hay unidad entre nosotros, no vamos a poder generar esta segunda etapa emancipatoria? Me parece que es una de las cosas más importantes que hay que destacar con un ícono de los procesos de transformación como es Venezuela, con su comandante a la cabeza, Hugo Chávez Frías. Por eso, la unidad entre nuestros pueblos, la unidad de nuestra América, es uno de los elementos, sin ninguna duda, a poner resaltador cuando hay que hablar de esta integración de Venezuela al Mercosur. Y para eso, ¿qué mejor que una musiquita? Y nos vamos escuchando para todos los latinoamericanos que viven acá, en nuestro barrio y en la Argentina, Maná, Latinoamérica. Bueno, intentaron las de chicas del equipo de comunicarnos con de Venezuela, imposible, que hay una retormenta mal, peor de la que se viene acá. Y quisimos entrar en comunicación con la coordinadora Simón Bolívar, barrio 23 de enero de Caracas, pero bueno, lamentable, Lito, no se pudo, no nos dieron. Ya no podremos en otro programa, seguramente, esta incorporación de Venezuela al Mercosur también nos trae a la reflexión lo siguiente, y para ir terminando. Sin ninguna duda, los hechos nos van marcando que estamos transitando una oportunidad histórica. Sin ninguna duda, el hecho de la incorporación de Venezuela es parte de ir avanzando en esa oportunidad histórica. Pero también, hay que decirlo, que la oportunidad convive con la amenaza. La intentona golpista, destituyente del imperio sigue estando a la vuelta de la esquina. Lo vemos lejos, como en Siria, en Medio Oriente, lo vemos más cerca, como en Honduras y recientemente como en Paraguay. Si nosotros no nos damos cuenta de que al mismo tiempo de ir resolviendo la dinámica que implica el seguir profundizando y defender todo aquello que hayamos conquistado, todo el esfuerzo puede irse a la borda en muy pocos minutos. Si no nos damos cuenta que la única manera de defender es estar, como bien dijo Vélez, unidos y organizados, pero como queremos humildemente agregar, alerta y movilizados en las calles, podemos padecer lo de Honduras o lo de Paraguay. Si no están los pueblos organizados, si no está nuestro pueblo organizado, no vamos a poder evitar la embestida que tiene la derecha. Acá cerquita lo tenemos a Macri, intentando reflotar un modelo ya vetusto, caduco y que en el mundo muestra que solamente trae miseria y muerte. A organizarse, porque también es necesario. A organizarse, porque al calor de ir llevando adelante las tareas de la oportunidad, hay que defender y luchar hasta vencer. Barrio adentro. Y bueno, nos estamos despidiendo. Barrio adentro está terminando. Y te digo, si querés volver a escuchar a Andrés Gallardo, lo querés escuchar nuevamente a Eduardo López, sobre todo los temas que se han tratado y las reflexiones del hito, lo podés hacer los domingos a las 11:30 y los miércoles a las 21, y podés seguirnos por internet www.fmriachuelo.com.ar. Y bueno, y un abrazo grande, grande, que este programa se lo dedicamos a Cacho para que se recupere. Te necesitamos mucho, compañero. Esas nanas que, bueno, somos viejitos, pero bueno, ya la vamos a hacer. Chatarra, cuídamelo, ¿eh? Y para aquellos seguidores de Chatarra, para visitar su blog es www.lahistorietadechatarra.blogspot.com. Muy bien, entonces nos vamos con todo el equipo, Valeria, Leo, Chatarra, que lo tenemos en expedición al lado de Cacho. El enfermero. De enfermero lo tenemos. Estelita, Alejandrita, los controles. Gracias a todo este equipo, a este gran equipo que hace posible el programa Barrio Adentro, como decimos siempre, esta herramienta que también sirve para seguir acumulando para los sectores populares en esta segunda y definitiva independencia en la que estamos metidos todos los militantes. Gracias, Lito Borello, nos volvemos a encontrar cuando el sábado que viene a las 13:00. Chau, chau. Chau. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido,